internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet: www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Rostro radiante y lleno de felicidad, un amigo me saludó afectuosamente. Shalom, me dijo. Al ver mi rostro extrañado, me explicó. Shalom es un saludo en hebreo, y cada una de sus letras expresa un sentimiento. Shalom, salud, humildad, amor, liberación, obediencia, misericordia. Únelo en un solo afecto. Shalom en hebreo significa paz, integridad, calma, tranquilidad, un saludo, bienestar, completar, retribuir, pagar, compensar. Y ese es mi querer para ti, en este instante y siempre, un intenso, un inmenso shalom, repleto de amor para que llene de felicidad todos los momentos de tu vida. No tardes. Di shalom ahora mismo a ese amigo, a esa amiga que tanto quieres. Díselo con todo tu corazón, para que sepa que en este mundo maravilloso, lleno de amor, no está solo y que alguien le quiere. Shalom. Más allá de la realidad, su encuentro con el misterio en Internet. Magnífico, como siempre, el Senderos de la Humanidad que nos acerca Fernando Vázquez en esta segunda parte del programa. Le recuerdo a todos ustedes, amigos oyentes de Más Allá de la Realidad, que estamos abordando hoy un tema, como siempre intentamos, realmente apasionante. La vida del alma, tantas y tantas preguntas que estamos planteando y que en esta segunda hora vamos a seguir formulando esas preguntas y dando las posibles explicaciones. Fernando, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo marcha la noche? Pues bien, bien, estupendamente bien, Santiago. Vamos a escuchar a continuación, Fernando, algo muy interesante que has preparado, y son las diferentes opiniones acerca del alma, el tema de hoy, Fernando, del hinduismo, del budismo, del cristianismo, del judaísmo, también de los celtas, Fernando. Así es, de los celtas, del islam, del antiguo Egipto. Pueblo egipcio, exactamente, y lo que decíamos en nuestro primer bloque, la creencia en la cultura japonesa. Que es realmente sugerente ver cómo, sí, curioso, cómo los japoneses creen en el alma, ¿no? Por favor, mucha atención, porque en la voz de Fernando Vázquez vamos a conocer de una forma bastante pormenorizada, si bien sintetizada, vamos a escuchar todas esas opiniones de las religiones y doctrinas más representativas de nuestro mundo. La vida del alma en nuestro mundo. Lose mir schon Jankerle, mein Scheiner, die Egelach, die Schwarzenke macht zu. En el judaísmo primitivo se define la personalidad humana en su conjunto, sin hacer una clara distinción entre el cuerpo y el alma. Hacia la Edad Media, sin embargo, el alma era definida como el principio de la vida y era considerada capaz de sobrevivir a la decadencia corporal. La doctrina cristiana del alma se apoyó en las filosofías de Platón y Aristóteles. La mayoría de los cristianos cree que cada individuo tiene un alma inmortal y que la personalidad humana en su conjunto, compuesta de alma y de cuerpo resucitado, debe, a través de la fe, garantizar la presencia de Dios después de la vida. La teoría neoplatónica del alma como prisionera en un cuerpo material prevaleció en el pensamiento cristiano hasta que el teólogo del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, aceptó el análisis de Aristóteles sobre el alma y el cuerpo como dos elementos conceptualmente distinguibles de una sola sustancia. De ahí, el cristianismo luchó durante un largo periodo contra el gnosticismo, el maniqueísmo y sectas análogas que consideran el alma como exiliada de los reinos espirituales de luz en un universo material completamente corrupto. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Por otra parte, las enseñanzas del Islam sobre el alma relacionan las del judaísmo y las del cristianismo. Según el Corán, Dios dotó de alma al primer ser humano, y a la hora de la muerte, el espíritu de los creyentes es llevado ante Dios. Allah. El hinduismo considera el alma individual, Atman, como el principio que controla todas las actividades y que forma parte de un alma universal, Brahma, a la que aspira volver a integrarse al cabo de un ciclo de reencarnaciones en distintos seres, tratando de alcanzar la purificación y el conocimiento necesarios para ello. El budismo, en cambio, niega la existencia de un alma individual permanente o Atman. La persona no es sino la combinación temporal de cinco realidades distintas que están en cambio permanente: el cuerpo, los sentimientos, las percepciones, la predisposición ante las cosas y la conciencia. No puede hablarse de la persona como de una unidad permanente, ya que sus elementos constitutivos están en continuo cambio. Tampoco hay ningún alma personal que sobreviva a la muerte, aunque el modo de vida y el conocimiento alcanzado durante una encarnación determina el carácter de la reencarnación siguiente en una nueva vida. El deseo de placer, poder y riquezas, de bienes individuales, en suma, genera una energía o karma que mantiene al individuo atado a la rueda de la vida, el ciclo de reencarnaciones, pues se ve contaminado por toda clase de impurezas, la codicia, el odio, la ignorancia, que son el origen de su infelicidad. El budista aspira a alcanzar, mediante la supresión del deseo, un estado de conciencia o iluminación, nirvana, que le libere de todas las impurezas que conlleva la existencia para poder salir de la rueda de la vida, anonadándose en el todo. De este modo, las dos filosofías orientales más importantes defienden concepciones contrapuestas acerca del alma. Mientras el hinduismo afirma la existencia de un alma sustancial, Atman, para el budismo no hay ningún alma sustancial permanente, sino un flujo continuo de estados de conciencia. Según los egipcios, para acceder al reino de los muertos, el difunto debía superar la prueba del peso del alma. Si su corazón pesaba más que la pluma de Mat, sería devorado. El difunto era llevado ante Osiris, sentado en su trono y rodeado de 42 jueces. Osiris presidía la ceremonia del peso del alma. Primero, el difunto debía jurar que no había cometido ningún pecado a lo largo de su vida, que nunca había hecho ningún daño, que nunca había robado. Tot, dios de los escribas, tomaba nota. Para saber si el difunto decía la verdad, colocaban su corazón en uno de los platillos de una balanza. En el otro se ponía la pluma de Mat. Anubis vigilaba el peso. Si los platillos se equilibraban, era prueba de que el difunto se había portado bien. Entonces le devolvían su corazón y podía entrar en el reino de los muertos. Si la balanza se inclinaba del lado del corazón, Amit, monstruo de cabeza de cocodrilo y patas traseras de hipopótamo, devoraba el corazón. El difunto sufría así el peor de los castigos: no entrar en el más allá. En el reino de los muertos, el difunto de día permanece en su tumba. En este tiempo, su alma viaja y visita a su familia. Por la noche, el difunto sube a la barca de Ra y al amanecer regresa a su tumba, se alimenta y descansa. Todos los egipcios deseaban alcanzar el reino de Osiris tras la muerte. Pueblo celta, las crónicas comentan que ya existía la creencia de que el alma humana era inmortal. A diferencia de la doctrina pitagórica de la reencarnación, el druidismo ha profesado que la identidad individual se prolonga en un nuevo cuerpo humano y así sucesivamente en otros. Asimismo, ello no era considerado como castigo, sino como patrón de la existencia misma. De hecho, muchos héroes celtas son representación terrenal de antiguos dioses. En diversas maneras, lo mítico y lo ritual pierden el vínculo del mundo temporal con el espíritu humano. bajo el hechizo de los cuentistas celtas, trascendemos a lo mundano y lo imposible se torna verdadero en un mundo mágico. El punto de encuentro con el otro mundo es múltiple. Puede estar ubicado en la mitad baja de Irlanda, en un país bajo tierra o dentro de las colinas de las hadas. Es también el país bajo la ola, una isla o una serie de islas bajo el mar. Los que transitan por él desafían los tiempos mundanos. Por la mañana, todo desaparece y sus hogares reubicados en años futuros. Así, las vidas de los hombres corren paralelas como los ciclos sagrados de la naturaleza. Itodama es un término japonés que hace referencia a la aparición de las almas cuando abandonan el cuerpo antes de ir al otro mundo. Escrito en japonés, la palabra Itodama es una combinación de las palabras japonesas Ito, que significa humano, y Tama, que significa alma. Las almas de los que mueren toman forma de fantasmas con forma de esferas de fuego, por lo general de color azul pálido, algunas veces verdes. Estas esferas poseen colas largas y, como se cree, son fantasmas estafadores. Las itodamas originan gases fluorescentes que a veces pueden verse sobre las tumbas humanas. Las itodamas, por lo general, se encuentran cerca de los cementerios y en bosques sombríos en tiempos de verano, donde, según se dice, viven. También pueden ser vistas cerca de personas enfermas que mueren. La itodama se puede ver como una aparición del alma que abandona el cuerpo antes de ir al otro mundo. Esas son las opiniones de las diferentes religiones y doctrinas acerca del tema que tratamos en esta edición, la vida del alma. Fernando, y muchísimas preguntas que vamos a seguir con ellas. Tenemos nuestra pauta adelante y, en realidad, muchas preguntas de las que estamos planteando son algunas de las que nos han formulado nuestros oyentes a través de los emails. Así es, muchas, muchas preguntas de estas son de nuestros queridos oyentes. Perfecto, pues vamos a continuar. Lo hemos dejado aquí en la primera parte del programa y lo retomamos aquí con la siguiente pregunta, Fernando. Bueno, pues vamos con una pregunta que es interesante. ¿Cuál es la actividad, Santiago, del alma durante la infancia? Durante la infancia, como lógicamente los órganos, sobre todo el cerebro, todavía sigue su proceso de maduración, el alma, durante la infancia, sobre todo los primeros años de vida del bebé, no es que el alma tenga una actitud pasiva, pero sí es cierto que, por decirlo así, Fernando, entra y sale del cuerpo. Entra y sale del cuerpo. Sí, señor. Es decir, no está ahí. No está permanentemente presente. Uh-huh. No. Parece ser, según esa base en la que estamos basándonos, y valga la redundancia, sí, esas comunicaciones, esa información que nos llega hipotéticamente desde ese otro lado, el alma está, durante esa infancia, los primeros años sobre todo, como digo, entrando y saliendo. Es decir, al igual que un adulto puede experimentar una experiencia extracorpórea o múltiples, hay sujetos que tienen una facilidad asombrosa, uh-huh, si bien es cierto que no es tan fácil encontrar una persona de ese tipo, pero el alma se relaciona a su vez con otros espíritus que acuden a visitar al bebé, en definitiva, al alma que hay encarnada en ese bebé, y el alma tiene acceso a poder abandonar el cuerpo, si bien lógicamente hay una unión con él, puesto que vuelve posteriormente, no se produce la muerte, claro está, sería una separación definitiva, y por lo tanto está también evolucionando, está también, sigue aprendiendo. Es decir, que ese proceso de entrada, salida y demás también forma parte o formaría parte de esa evolución de ese alma, ¿no? Por supuesto, y no solamente eso, sino, como digo, la relación con otros espíritus, porque aunque el bebé tenga 5 meses, por ejemplo, por poner un ejemplo, el alma de ese bebé puede ser un alma, para que todos nos entendamos, un alma vieja, sí, con mucha experiencia, con muchas existencias y con mucha evolución. Y en esos encuentros que se dan fuera del cuerpo del bebé, el alma, como bien decías, sigue aprendiendo. Esto es muy importante. Vamos a pasar porque, en realidad, la infancia, los primeros años en los que la persona no se puede valer por sí misma, el bebé, en realidad se están desarrollando, terminando de desarrollar los órganos que le van a ser útiles, precisos y necesarios a ese bebé cuando cumpla más años. Pero no por ello, y este es el final de mi respuesta, no por ello el alma deja de evolucionar, como ya hemos explicado. ¿Qué le aporta el alma a nuestro carácter, Santiago? ¿Le aporta algo? ¿Le aporta poco? ¿Mucho? Es que nuestro carácter, en gran medida, es la manifestación de nuestra propia alma. Es decir, la persona que tiende a la ira es porque su alma tiene ese defecto arraigado, el defecto de la ira, que en teología tendríamos que hablar de pecado, pero vamos a dejarlo en defecto. Si una virtud de una persona es que es muy generosa, es porque su alma es generosa, ha alcanzado, ha conquistado esa virtud con esfuerzo en existencias anteriores y también en la presente, porque hay personas que tienen, por poner un ejemplo, a los 20 años un chico que es orgulloso, altivo y descreído. Pero con el paso de los años, sobre todo si sigue una senda espiritual o un camino espiritual, el que sea, que le haga bien, por supuesto, quizás a sus 40 años se ha convertido en un hombre humilde, modesto, paciente, manso. En definitiva, ha habido una evolución. Esa alma ha evolucionado, ha transmutado, por decirlo así, su soberbia en humildad. Por lo tanto, se ha producido una evolución en el alma. Pongamos otro ejemplo: una persona que es avariciosa, como decimos por España, agarrada. Sí. Y con el paso de los años, por las experiencias, que en cada caso pueden ser muy diferentes y múltiples, esa persona se vuelve generosa. Da todo lo que tiene, lo comparte con sus amigos. Ahí también se ha producido una transmutación de avaricia, que también es un pecado capital, según la teología, de avaricia se ha tornado en generosidad. De esta forma vemos cómo el alma es lo que se manifiesta y da como resultado nuestro carácter. Pero si hay un punto en el que quisiera ahondar mínimamente, pero sí ahondar, y es que muchas veces las circunstancias pueden hacer que una persona se comporte de una forma que esencialmente no es su forma de ser, porque su alma no es así. Pero las circunstancias sí le obligan a esa persona, sobre todo si está sometido a mucha presión por trabajo, por los jefes, por la familia, porque tiene problemas con la mujer o con el marido, por los suegros, por poner ejemplos cotidianos y típicos de todos los días en nuestra sociedad, esa persona se puede ver sobrepasada en un momento determinado y tener pues un acceso de ira o pegar un puñetazo encima de una mesa, por ejemplo, o un grito, o zarandear a un hijo suyo cuando realmente no quería hacerlo. Es decir, que todos somos humanos y por lo tanto la humanidad es débil. Pero no es la esencia de la persona. Si bien es cierto que de este ejemplo que acabo de poner podríamos sacar una conclusión, y es que a la persona le falta todavía templanza, que es otra virtud cardinal o moral, junto con la fortaleza, la justicia y la prudencia. Falta templanza, pero no es que la persona tenga un defecto de ira o cometa frecuentemente un pecado de ira, sino que las circunstancias le han obligado a comportarse de esa forma. No obstante, es muy importante estar muy pendientes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, obras y también lo que no hacemos, la omisión, porque también se puede caer en la omisión y no ayudar a una persona que necesita nuestra ayuda y que sin embargo nosotros por omisión no se la damos. Estamos ahí atentando contra la caridad. Caemos, Santiago, en esto yo creo más veces de las que incluso nos podemos dar cuenta, ¿no? Sí, en efecto, pero es porque no hacemos nuestro el sufrimiento de los demás. La empatía, efectivamente. Exactamente. Si tuviéramos algo más de empatía y quisiéramos desarrollar realmente la empatía es ponerse en el lugar del otro e intentar procurar saber qué es lo que siente esa otra persona para intentar comprenderla y ayudarla. Y como bien dices, Fernando, muchas veces caemos en pecados de omisión, no ayudar a personas que lo necesitan. Somos humanos, no somos Dios, no tenemos el don de la ubicuidad, no podemos estar en todas partes y ayudar a todo el mundo a todas horas, pero en la medida de lo posible y mientras nuestras obligaciones no lo permitan, sí debemos por todos los medios intentar ayudar a quien nos necesite. Por lo tanto, la respuesta queda dicha. El carácter, el alma, ¿qué le aporta el alma a nuestro carácter? Creo que ha quedado claro. Nuestro carácter es la expresión exterior manifestada a través de sentimientos, de pensamientos, emociones, palabras y obras de nuestra alma. Nuestro carácter somos nosotros mismos. Fernando. Más preguntas, Santiago. En este caso una cuestión, bueno, vienen más de una, pero en este caso una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos más de una vez. Un ejemplo muy gráfico. ¿Un asesino puede tener un alma buena y un monje un alma mala y degenerada? ¿Se puede dar un caso así? Nunca. Nunca. Nunca. Nunca. Es tajante la respuesta. Jamás. Jamás. Si unimos esta pregunta a la anterior, llegamos a la conclusión de que es imposible que una persona que asesina, por ejemplo, un asesino a sueldo, tenga un alma buena en su interior. Es imposible. Así como un piadoso y misericordioso monje de un monasterio, el que sea, tenga un alma degenerada. Es imposible, puesto que, como digo, el carácter, el comportamiento, es la expresión de lo que hay dentro. Y como decía Jesús, no puede árbol malo dar frutos buenos, ni árbol bueno dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Son palabras que vienen ahora totalmente a encajar en lo que estamos diciendo. lo que hacemos es la expresión de lo que hay dentro. Si lo que hay dentro es malo, lo de fuera será malo. Pero si lo que hay dentro es bueno, la expresión exterior será positiva y siempre aportará al prójimo cosas buenas y fructíferas para él. Siempre. Por tanto, eso no se puede dar. Los defectos que tenemos son los que tiene nuestra alma y las virtudes que tenemos son las que tiene nuestra alma. Fernando. Vamos con más cuestiones en este programa, creo personalmente, interesantísimo. Otra pregunta, decía yo antes de la anterior, que nos la hemos podido plantear más de una vez en ese ejemplo de el asesino y el monje. Bueno, pues esta yo creo que también nos la hemos planteado más de una vez. ¿Puede un alma involucionar? Es decir, ¿puede un alma retroceder, ir hacia atrás? Momentáneamente sí, temporalmente sí. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre si una persona a sus 45 años, por ejemplo, empieza a caer en actos no demasiado positivos? Empieza a degenerarse, empieza a degradarse, a llevar una mala vida, empieza a emborracharse, a consumir otro tipo de drogas, a frecuentar prostíbulos, a abusar, que esto ya es poner el grito en el cielo de algún niño. Eso ya es algo espantoso, pero ocurre, ¿eh? Sí, ocurre. Dramáticamente, sí. Dramáticamente y trágicamente ocurre. Bien, pues esa persona se ha perdido. Y acaba sus días fatal. Cuando se muera, en el más allá, va a ver todo lo que ha hecho. Se va a doler muchísimo de todas sus faltas. Va a ver su comportamiento. Se va a dar cuenta de que lo que ha hecho en la tierra, a partir de ese momento, ha sido algo muy negativo. El sufrimiento lo va a tener en ese más allá, en ese mundo de los espíritus. Ese sufrimiento le va a hacer purgar en parte lo que ha hecho. Va a aprender. Va a sacar una lección de que eso no se puede hacer. Y va a solicitar volver a bajar para purgar y arreglar lo que había hecho. Y se le concede. Y vuelve a entrar en la materia, vuelve a reencarnar. Cuando se le presenten las mismas pruebas ante las que fracasó y, dicho teológicamente, pecó, mantendrá intuitivamente una idea de que eso no se puede hacer, porque ya lo hizo. Sentirá también, y es un síntoma muy claro, cierta repulsión hacia ciertas cosas. Es señal inequívoca, según las comunicaciones, de que son precisamente las cosas que había hecho. Esto puede darse o bien porque se hayan hecho ya y se haya aprendido que eso no se hace, o también porque se tenga, sobre todo también esto, se tenga un sentido del bien tan acentuado que un alma pura, por decirlo así, se horroriza ante determinadas situaciones y huye como alma que ve al diablo, y nunca mejor dicho. Por lo tanto, la involución no existe. Involución temporal, sí, ya lo he explicado. Pero al final, esa persona que ha vuelto a reencarnar, que ha sacado en el más allá sus conclusiones, que se ha dolido, que ha sufrido, porque en el más allá se sufre también, se puede sufrir también, sobre todo cuando se ha hecho mal en la tierra, y vuelve a entrar en la materia, a reencarnar, y ya muere, sale con la bandera de la victoria de esta vida. Por lo tanto, ha evolucionado, ha aprendido la lección y, por lo tanto, la involución, en el sentido literal y formal, Fernando, no existe. Viene el alma a Santiago con una serie de cosas por hacer, una serie de tareas que tiene que realizar en esta vida. Por supuesto. Y uniéndolo con lo que decía antes, Dios no puede hacer chapuzas. Y toda la humanidad, en el universo, no solamente la humanidad, todo, absolutamente todo, tiende a la evolución. Todo está en constante evolución, en continua evolución. Por lo tanto, el degradarse es una involución temporal, pero de la que se va a sacar fruto. Y me pregunta si un alma viene con una serie de cosas por hacer. Por supuesto, todos venimos a este mundo con muchas cosas por hacer, a pasar diferentes pruebas. Por un lado, pruebas para seguir perfeccionando y haciendo nuestro espíritu cada vez más luminoso, más fuerte, más robusto, más cercano a la verdad, más elevado en pocas palabras y más puro. Por un lado, pruebas. Por otro lado, encontramos karma, es decir, situaciones que debemos pasar por ellas porque hemos, en definitiva, pecado, hemos faltado a la ley de Dios y hemos contraído ciertas deudas con esa ley. Dios siempre, y esto es importante decirlo, Dios siempre intenta perdonar al pecador al máximo. Me refiero a que Dios procura apurar al máximo siempre, porque su misericordia es infinita, procura siempre perdonar hasta donde le es posible. Pero hay cosas que Dios, no es que no pueda perdonar, es que no debe perdonarlas, porque el alma de una persona debe aprender una o varias lecciones. Por lo tanto, debe saldar ese karma, debe saldarlo. Si cometió un asesinato, debe saldar ese karma. Si robó, si violó, si masacró, si torturó, su alma debe aprender que eso no se debe hacer. No confundamos el karma con castigo. Karma es una palabra sánscrita que significa acción. Y hay karma positivo y karma negativo. Ahora hablo del karma negativo. El positivo viene en forma de bienes y de bendiciones para nosotros. El negativo a modo de sufrimientos. Porque siempre, Santiago, se ha tenido, o se suele tener, la creencia, por así decirlo, o la convicción de que la palabra karma se asocia inevitablemente como algo negro, oscuro, negativo, desgracias, etcétera, ¿no? Exactamente, pero y no es así. Ya lo he explicado, karma positivo y karma negativo. En este caso sería el karma negativo el que tenemos que saldar, y entonces tenemos que venir de nuevo a la tierra para saldar ese karma y para dejar nuestra cuenta corriente espiritual limpia de números rojos, que son precisamente el karma negativo. Por una parte, pruebas; por otra parte, saldar karma, pagar ese karma a modo de lección, nunca de castigo, porque Dios no castiga. En todo caso, nos castigamos nosotros. Esta es la auténtica lección que tenemos que sacar, que el que hace una cosa mal con intención, porque es lo que cuenta realmente, ahí está la clave, yo creo. La intención es lo que cuenta. Sí. Si hemos hecho sufrir, por poner un ejemplo, nuestra alma tiene que aprender que no se puede hacer sufrir a nadie de una forma premeditada. Podemos provocar sufrimiento en alguien, pero de una forma inconsciente, sin quererlo y, por supuesto, sin darnos cuenta de que estamos perjudicando a alguien. Pero cuando ya somos adultos y nos damos cuenta de que estamos perjudicando de una forma clara, rotunda, a una persona o a varias, eso, y con maldad, claro, que va implícito. Claro, es que se junta, claro, claro. Se juntan varias cosas. Nuestra alma tiene que saber que eso no se puede hacer y tiene que aprender la lección. Y entonces sobrevienen ciertos acontecimientos que nos van a enseñar que eso no se debe hacer. Si nosotros nos enriquecimos en nuestra existencia anterior o hace dos, porque no siempre se puede saldar en la siguiente, lo mejor es portarse bien, de verdad. Es que vamos acumulando karma, karma, karma negativo, y al final se produce lo que Elizabeth Clare Prophet llama el descenso del karma. Y son esas rachas tan horrorosas que duran tiempo, en las que solamente, prácticamente nos pasan solamente cosas malas. Bueno, pues es que ahí se está produciendo lo que se llama un descenso de karma. Cuando hablemos del tema de la reencarnación, hablaremos de este asunto también. Y también hay una tercera posibilidad. En cuanto a cosas que tengamos que hacer, que venimos a hacer, cosas muy determinadas, claro que sí. Y es que queramos que el espíritu, en ese mundo espiritual antes de venir, quiera voluntariamente bajar para cumplir una tarea de ayuda a la humanidad. Y son pruebas voluntarias que, por supuesto, siguen enalteciendo y siguen enriqueciendo a ese espíritu que baja no porque tenga deudas kármicas, ni porque tenga que pasar pruebas para evolucionar porque así lo exige su estado evolutivo, sino que realmente baja de una forma voluntaria, porque él lo pide o se les dice allí que se necesita esto o aquello y se ofrecen voluntarios. Es lo que nos dicen las comunicaciones. Por supuesto que venimos con una serie de cosas por hacer muy marcadas. Habitualmente se suelen cumplir, pero en algunos casos menores se incumplen. No se cumplen. La persona se pierde, se extravía, se degenera, deja de cumplir sus obligaciones a las que había venido precisamente a la Tierra. Y aprovecho aquí para decir una cosa, Fernando. Sí. A todos los oyentes, y me lo digo yo el primero a mí mismo. Y es que tenemos el derecho, primero, y la obligación después, de buscar la felicidad. De buscar la felicidad. Evidentemente no la felicidad a costa de todo, pero tenemos que sopesar muy bien, ante determinadas circunstancias, que el Creador, ante todo, desea que seamos felices. No quiere a hijos que estén llorando, tristes, compungidos y pasándolo mal, ni muchísimo menos. Quiere que seamos felices. Quiere que disfrutemos de la existencia de una forma sana. Y es un sagrado deber y obligación el buscar esa felicidad, sopesando todas las circunstancias, pero buscando la verdad. Negarse a encontrar esa felicidad es una falta. Y cada uno debe buscar esa felicidad donde la encuentre. Cuando digo felicidad no me refiero a pasarlo bien, por ejemplo, en un casino. Eso es una parte de un día que se lleva a cabo, pues, una actividad de ocio y nada más. Me refiero a las cosas que dan sentido a nuestra vida. Nuestra dedicación. ¿A qué dedicamos las horas del día? Nuestras vocaciones. Las personas con las que queremos estar. Nuestros amigos, nuestra novia, nuestros padres. Eso es lo que realmente importa. El apuntarse a una ONG, por ejemplo, para cuidar a niños, huérfanos. O irse de misionero, que conozco más de un caso, a África para cuidar a esas personas, a esos hermanos que tanto lo necesitan. Que cada uno ponga su vida en manos del Creador y que le pida, que de verdad que funciona, que le pida que ilumine su camino y que guíe sus pasos hacia donde quiera el Creador, dado su plan divino, que nosotros nos encaminemos y que estemos. Así que, Fernando, después de todo esto, claro que sí, todos venimos con muchas cosas por hacer y tenemos que hacerlas. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Preguntas, más cuestiones en este programa tan especial dedicado al alma, la vida del alma. Santiago. Sí, seguimos con más preguntas. Vamos ahora con otro. Sí, interesante, sí. Vamos ahora con otro punto, el cual abordamos aquí en el podcast, en dos programas concretamente, el sentido del sufrimiento, pero lo vamos a abordar desde la perspectiva del alma. Es decir, sí, ¿es el sufrimiento algo inherente a la evolución del alma? Sí. ¿Es algo que va implícito en esa evolución? Sí, va implícito, porque yo creo que para bien, del sufrimiento se aprende mucho. Ahora bien, nuestra obligación, como he dicho hace unos momentos, es buscar siempre la felicidad. Y si viene el sufrimiento, procurar asimilarlo y aceptarlo. No siempre se puede. E incluso puede desequilibrar en determinados casos muy dramáticos o muy trágicos. Sí, desde luego que sí. Pero nos dicen esas comunicaciones de las que hoy, osadamente quizás, pero con mi mejor intención, me hago portavoz de esas comunicaciones desde hace tantas décadas. Nos dicen que el sufrimiento es imprescindible para que aprendamos ciertas lecciones. Lo que sucede es que hay diferentes formas de enfocar o de vivenciar, diría yo, ese sufrimiento. El sufrimiento de un hecho determinado que nos provoca un hecho determinado, el alma, en estado de encarnación, es decir, una persona, lo puede asimilar de diferentes formas, y se trata precisamente de buscar la forma más adecuada para canalizar ese sufrimiento. El sufrimiento puede hacer principalmente dos cosas: o fortalecer a la persona, su alma, o fortalecer el alma, o destruir a la persona, desequilibrarla. Si el sufrimiento, a través de un golpe muy fuerte de la vida, no es asimilado, hay que darle tiempo al tiempo, pero finalmente no es asimilado y canalizado como debe ser, el resultado va a ser muy negativo. Por lo tanto, lo más prudente, aunque nos cueste un mundo, porque muchas veces nos dan, y yo creo que todo el mundo, todas las personas, los amigos y amigas que nos escuchan ahora mismo, han pasado alguna vez por esa situación, por algo en concreto, deseamos no estar en este mundo ya más. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que podamos seguir cumpliendo ese camino que decíamos antes, que hemos venido a caminar por él, e ir cumpliendo las cosas que debemos cumplir. Por lo tanto, el sufrimiento es inevitable que aparezca, pero recalco, es más importante aún la forma que tengamos de afrontar ese sufrimiento, de aceptarlo, de asimilarlo y de canalizarlo, porque de ello depende que nuestra alma se haga más fuerte y por lo tanto sigamos evolucionando formalmente y de una forma notable además, o por otra parte, como desgraciadamente sucede en más de un caso, la persona se quita la vida, se suicida, con lo cual las consecuencias no son precisamente positivas para el alma. No entraremos ahora en el tema, lo hemos hecho otras veces, pero sí les puedo decir que en base a esas comunicaciones tengo aquí muy cerca de la mesa donde estoy un libro, Cielo e Infierno o La Justicia Divina, donde se dan comunicaciones a través de médiums de suicidas. Hace poco y desde hace años que hemos dedicado programas a este tema, el suicidio y sus consecuencias en el más allá, las consecuencias, cuando menos, no son positivas. No entraremos en más detalles. Fernando, vamos ahora con un punto también, ahora desde el punto de vista de la investigación. Así es, y hablamos concretamente del doctor Duncan MacDougall, quien en el año 1906, concretamente, parece ser que pudo llegar a pesar el alma. Hablamos de un científico, biólogo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó, Santiago? ¿Pesó el doctor MacDougall el alma realmente? Pesó algo que no sabemos lo que fue. Este doctor MacDougall, hace ya 103 años, adosó, vamos a resumirlo muchísimo, unas básculas de precisión por aquella época a las camas donde se encontraban los moribundos. Y entonces observó que en todos los casos, cuando se producía la expiración final, la muerte, los pacientes, los moribundos, experimentaban una pérdida de peso que en todos los casos oscilaba entre los 18 y los 21 gramos. Y se publicó por aquel entonces, en más de un rotativo, el doctor MacDougall ha pesado el alma. Bien, es cierto que en el momento ese de la expiración se producía en todos los casos, en todos, absolutamente en todos, una pérdida, como digo, de entre 18 a 21 gramos. Se propuso una teoría que decía que esa pérdida de peso correspondía a la salida de un aire residual que había quedado en los pulmones de esos moribundos. Posteriormente, y recientemente, no hace mucho tiempo, se ha propuesto la hipótesis de que realmente esa pérdida correspondía a la pérdida de ciertas sustancias cerebrales en el cerebro. A mí estas explicaciones científicas no me resuelven el enigma. Esos moribundos perdían peso. Y de hecho se hizo una película, Fernando. Sí, efectivamente, una película titulada 21 gramos, del año 2003, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Y entre sus intérpretes estaban Sean Penn, Naomi Watts, Benicio del Toro. Bueno, la película vale otra historia diferente, pero sí tiene que ver con esta cuestión. Después, Santiago, decir que el doctor Francis Crick, que era fue un físico y biólogo, quien ganó el premio Nobel en 1962 por describir junto con James Watson la estructura tridimensional de doble hélice del ADN en 1953, dedicó más de 50 años de su vida a buscar lo que se puede entender como el alma y continuar con las experiencias del doctor McDougall en un laboratorio construido específicamente para él, sí, frente al mar en el Salk Institute, una prestigiosa institución de estudios de biología en San Diego, en Estados Unidos. No sabremos si lo que McDougall pesó fue el alma o no. El caso es que perdía peso. Por hablar de las fotografías que se han hecho pues a personas que están falleciendo, ¿no? Esto es interesante también. Fernando, vamos con más cuestiones. Algún día dedicaremos, aunque lo hicimos ya en sexta dimensión, dedicaremos un capítulo más extenso a las investigaciones de McDougall, pero ahora seguimos con la vida del alma, Fernando. Así es, más cuestiones, más preguntas, y en este caso, Santiago, ¿cuál es el sentido de la vida y el destino o la meta del alma? Una pregunta profunda esta. Sí, pero de fácil respuesta. De fácil respuesta. Sí. Pues adelante. El destino del alma es la felicidad eterna. ¿Y el sentido de la vida? La meta del alma, así como el sentido de la vida, uh-huh, es lo mismo. Hablo ahora en estado de encarnación, es decir, en cuerpo físico. Sí. Es la evolución espiritual. El perfeccionamiento. Creo que lo he explicado antes y que ha quedado claro. Venimos a perfeccionar nuestra alma, en definitiva. Ese es el sentido de la vida, realmente, y es mi punto de vista. También es el punto de vista de muchos místicos y místicas, de santones en la India, de monjes, monjas en el cristianismo, de tantos y tantos seres humanos que deciden un buen día dejarlo todo y dedicarse a la vida espiritual, porque ven que realmente la única cosa por la que merece la pena luchar de verdad es por el alma. Lo que pasa es que eso conlleva muchas cosas, que es la vida de la persona y todo lo que rodea a esa persona, claro está. El destino es la felicidad eterna allí, ya en el más allá, cuando el alma ya ha adquirido esa perfección, una perfección relativa, no absoluta, puesto que la absoluta solamente es atribuible y propia de Dios, del Ser Supremo. Por lo tanto, el sentido de la vida es existir porque necesitamos evolucionar como almas y dar cuantos más frutos mejor. Y cuanto mejores seamos, nos ahorraremos mayores sufrimientos. Esto es cierto, porque podemos aprender por dos vías, la del amor o la del dolor. Si elegimos la del amor, ahí entra de por medio la visión panorámica, el ser luminoso, cuando le pregunta qué has hecho con tu vida y dice no, los testigos, no, es que solamente le interesaba a ese ser luminoso el amor que yo había dado a mis semejantes. Pues si realmente hacemos eso, nuestra vida, Fernando, queridos amigos, estará plena de sentido, tendrá un sentido, y nuestro destino, más bien antes que después, si nos esforzamos, será la felicidad eterna. Imaginemos, y ya para terminar mi respuesta, cuando uno está enamorado de una persona, de un chico o de una chica, y qué bien, ¿verdad, Fernando?, se siente uno con esa persona. Sí, desde luego que sí. Cuando uno está realmente enamorado. Sí, sí. Y estaría días enteros. Sí, y que el tiempo pasa volando. Volando. Pues bien, esa sensación que es maravillosa no es nada en comparación con la dicha y la felicidad, el gozo, la bienaventuranza que siente un espíritu que ha llegado al final de la evolución y que tiene, entre otras muchísimas cosas, la ilimitada, porque no tiene límite, el ilimitado privilegio de contemplar a Dios. No solamente ese espíritu ya se queda en la visión beatífica que dice la teología, no. El espíritu sigue activo y sigue colaborando en la creación, pero lo hace disfrutando, con la dicha en su interior, con el gozo, con la plenitud del amor de Dios, del amor divino, dentro de sí. Eso es lo que nos espera a todos sin excepción. Unos antes, los que se esfuercen en trabajarse más y en perfeccionarse más, y otros después, los que no se animan tanto al trabajo interior, a las tesis, Fernando. Llegamos ahora, Santiago, a un punto, a los estados del alma. Aquí nos encontramos con dos variantes, sí, que sería encarnada o desencarnada. Sí, sencillamente es un punto interesante aclararlo este. Encarnada, pues es el alma que ha tomado un cuerpo, que se ha metido, se ha encarnado en un cuerpo de un bebé, lo que hemos explicado antes. Desencarnada, pues sencillamente, es su estado natural. Es que realmente, como decía aquel, la vida es sueño. Sí. Y es verdad que lo real, como dicen por ejemplo los hinduistas, los budistas, lo real no es esto. Esto no es lo real. Nuestro estado natural es el estado espiritual. El alma despojada de un cuerpo. El cuerpo es una necesidad para el alma para poder evolucionar y saldar deudas y por lo tanto crecer y perfeccionarse como espíritu o como alma. Pero nuestro estado real y natural es el estado de espíritu. Esa es la historia. ¿Tiene, Santiago, el alma seres espirituales que le asisten en la vida? Que le ayudan durante la vida. Por supuesto. Hemos oído tantas veces el ángel de la guarda, los custodios, los seres guías, los seres de luz. La mayor parte de las doctrinas hablan de, por ejemplo, la teología católica, la espírita, de un ángel guardián, que todos tenemos, y por supuesto también seres espirituales, seres guías, seres de luz. Cuando digo de luz me refiero a que son ya elevados en evolución, que nos asisten, que nos ayudan a sobrellevar las pruebas de esta vida, los sufrimientos también. Aunque muchas veces, de nuevo, no nos demos cuenta. Exactamente, es que la mayor parte de los casos no nos damos cuenta. Sí, a veces o te sucede algo, o das con algo y no te explicas el porqué. Y tampoco llegas a esa conclusión de decir, caray, es que me ayudan, ¿no?, desde el otro lado, ¿no? Exactamente, y es porque nos están ayudando, como tú dices. Nos ayudan. A veces pensamos, ¿qué idea tan magnífica se me ha ocurrido? No, muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces son ellos los que realmente están poniendo en nuestra mente algo determinado. Nos previenen de peligros, muchas veces. Si no ha llegado nuestra hora, si ha llegado nuestra hora, por supuesto, y es orden divina, porque así está marcado, nada pueden hacer. Pero si no es así, nos previenen de peligros, nos confortan espiritualmente, aunque no les veamos en nuestros momentos de soledad, de pasar sufrimiento y que nos afecta de una forma muy profunda. Es decir, que están constantemente asistiéndonos, que nadie, por favor, se sienta huérfano en este sentido, porque todos los seres humanos, hasta incluso los peores, por su comportamiento, tienen espíritus o almas cercanas a él que o a ella que le asisten. Ahora bien, ocurre una cosa. Ocurre que si la persona persiste en un comportamiento de maldad, los espíritus positivos o benéficos se retiran. Claro, y pueden llegar los y entonces, los oscuros. Exactamente, se adueñan de él los espíritus de una con una intención realmente malévola y maligna, las dos cosas. La conclusión es que debemos sentirnos muy seguros, no ya porque, y en primer lugar, Dios esté ahí, que siempre está, sino porque tenemos a nuestro alrededor seres más avanzados que nosotros, que saben más que nosotros, y por lo tanto nos ayudan, y no tenemos que temer absolutamente nada. Yo me gustaría poner un ejemplo muy muy gráfico, Santiago. Sí, adelante. Y es seguro que a la mayoría de nuestros oyentes, pues, si no a todos, les ha ocurrido alguna vez el estar, por ejemplo, en la cama, durmiendo, de repente medio despertarse, estar medio dormido pero también despierto, y sentir una sensación de paz, de tranquilidad, y uno mismo piensa, pero qué a gusto estoy. Sí, sí. Que no sucede todos los días cuando uno duerme. Sí, sí. ¿Quién no nos dice a nosotros que no haya alguien ahí, no sé, confortándonos, ¿no? Exactamente. De alguna manera. Sí, sí. Es que ocurre en la realidad. Hay personas incluso que afirman haber visto a estos seres guías suyos, uno o varios, a veces son varios. En definitiva, no estamos solos, y por favor, el que se sienta solo, que no lo sienta así, porque no es la realidad. Puede ser la realidad física, que esté solo físicamente, pero no espiritualmente, y que pida ese consuelo, porque aunque no lo pida ya se lo dan, si lo pide, todavía mucho más. A eso nos lleva la siguiente pregunta, Santiago. ¿Sirve de algo la oración? ¿Sirve rezar, orar, hablar con un ser supremo, con Dios, con quien uno crea? La oración, cada uno como la quiera hacer, y desde la religión que quiera o doctrina que quiera, el dirigirse en primer lugar a Dios, a Jesús, por supuesto, dentro del cristianismo, pero en otras culturas o doctrinas, a otros seres, no sabemos la importancia tan enorme que tiene la oración. Decía la Madre Teresa de Calcuta dos cosas, dos frases. Santa Teresa de Calcuta, porque no es ya la Madre Teresa. Sí, sí, sí. Es Santa Teresa de Calcuta, está canonizada. Así es. Decía que la oración son las baterías del alma. Y que un alma, sí, sí. Qué buena frase. Tengo un libro suyo, no escrito por ella, un periodista que la entrevistó, y se publicó un libro allá por 1997, si no recuerdo mal. No recuerdo ahora mismo el título, lo tengo en mi biblioteca. Decía esto textualmente, la oración son las baterías del alma, decía. Y otra frase, que tiene más poder la oración que la bomba atómica. Y es verdad, lo que sucede es que muchas veces pedimos cosas y no nos las conceden, y pensamos por esto que no somos escuchados. Sí, eso suele pasar con mucha frecuencia. Pues no es cierto. Sí nos escuchan, escuchan todo lo que decimos. Nos escuchan. Y les aseguro que cualquier oración que se dirige a las alturas, sea Dios o a cualquier otro ser, llega. Por supuesto que llega. ¿Siempre es escuchada, Santiago? Siempre, siempre. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos en la oración, es escuchado. Siempre. Ahora bien, ¿por qué no nos conceden ciertas cosas que pedimos? Pues porque, por ejemplo, aunque nosotros creamos que eso que pedimos nos va a hacer un bien, en realidad, como Dios sabe más que nosotros, muchísimo más, no. Infinitamente más. Por supuesto que sí. Él sabe que no nos conviene eso. Y no nos lo da. Por otra parte, estamos pidiendo a lo mejor algo que va en contra de lo que tenemos que pasar para aprender una determinada lección. Y por lo tanto, eso que pedimos, que creemos que es positivo para nosotros, no nos lo conceden. Pero es por nuestro bien, porque tenemos que pasar por una serie de circunstancias que si nos diera lo que pedimos, no pasaríamos por ahí y por lo tanto no aprenderíamos o no tendríamos la enseñanza que debemos tener. Así que, por favor, hay que desterrar ese estereotipo de decir que yo le pido a Dios, oro y oro, le hablo y le hablo y le pido esto y aquello, o solamente esto, una cosa, desde hace 20 años y no me la concede. Pues que sepan que Dios es infinitamente sabio, es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe antes de que suceda, entre otras cosas, y que sabe muy bien, mejor que nadie, mejor que el mejor padre del mundo, sabe mejor que nadie lo que nos conviene. Lo que tenemos es lo que debemos tener. Pero aquí traigo una frase que creo que es hace ya muchos años de esto, que de una conferencia sobre el poder de la oración, creo que es de San Gregorio Magno, que dice: Dios gobierna el mundo, pero en la oración el hombre gobierna el corazón de Dios. Pues otra frase para enmarcar, Santiago. Ya lo creo, Fernando. Y tengamos muy presente que la oración, como he comentado de Madre Teresa, la oración son las baterías del alma. Y para estar en armonía con nosotros mismos y con los demás, es muy importante hablar con Dios. Si uno prefiere rezar el rosario, o jaculatorias, o cualquier tipo de oración ya preestablecida, que cada uno elija lo que quiera. En otras culturas también se reza. Cada uno lo que interiormente le ayude. Pero lo más bonito es ser amigo de Dios. Tener unión con Dios, que es el fin de la mística. La relación del alma con Dios. ¿Recuerdan ustedes a Santa Teresa y a otros místicos? El esposo y la esposa. El esposo es Dios, la esposa es el alma. Hay una unión, una complicidad en ese misticismo ya en un nivel avanzado. El alma se une a Dios y, como decía la madre María Luisa que citábamos antes, San Cajo de la Mata, decía: me da vergüenza decirlo. Decía, lo tiene escrito en una de sus múltiples cartas. Me da vergüenza decirlo, pero me siento transformada en él. Dios mío, tantas cosas. La oración, importantísima, Fernando. Muy importante. Más cuestiones, Santiago. Ahora te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Pueden ser, Santiago, los fenómenos paranormales manifestaciones desde el más allá, para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta de algo? Y en el caso de que así fuese, de que así sea, ¿qué fenómenos invitarían a pensar en la existencia del alma? Yo creo que sí. Yo creo que ciertos fenómenos paranormales, ciertos, no todos, ciertos fenómenos son para que abramos un poco los ojos. En esa pedagogía divina, Dios permite que determinados espíritus o almas se manifiesten en la materia a través de diferentes fenómenos para hacernos ver que existe todo un mundo más allá de lo meramente físico. Eso por un lado. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta, sí. Si pueden ser los ciertos fenómenos paranormales manifestaciones desde el más allá, mi respuesta es que sí. ¿Y cuáles nos invitarían a pensar? ¿Y cuáles? En la existencia, pues, del alma. Pues, por ejemplo, por citar algunos, no citaré demasiados, por ejemplo, las apariciones, fantasmogénesis y espectrogénesis. Quizás el fenómeno de las psicofonías, donde han aparecido reiteradamente voces de personas que han fallecido, que se corresponden con esas personas fallecidas. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno de las FM, experiencias cercanas a la muerte. Ya saben todos ustedes, amigos, el final, el túnel, el final de ese túnel es un ser luminoso, la revisión de la vida. Otro fenómeno que puede invitar a pensar que existe un más allá: las experiencias extracorpóreas, las experiencias fuera del cuerpo. Viajes astrales, para que todo el mundo nos entienda. No me gusta decirlo, sí, es un término, ese término, sí. Pero para que todos los oyentes puedan entender, los que no lo sepan, experiencias fuera del cuerpo. Si hay algo que se desvincula del cuerpo y que es capaz de viajar, por decirlo así, a otros lugares, que ve presencia, que está allí y que cuando vuelve al cuerpo es capaz de decir lo que estaba haciendo su padre a 600 kilómetros, hay algo objetivo en ese fenómeno. Fenómenos de clariesencia, por ejemplo. La típica experiencia del abuelo de la familia que fallece y durante días después de su fallecimiento, incluso meses, o en el aniversario de su muerte, se huele claramente a su colonia, por ejemplo. aquí, o esos relojes que se quedan parados, ¿no? Y que no avanzan aunque le ponga pilas. Sí, de una persona que fallece, queda parado en el momento de su muerte, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay muchos fenómenos, he citado unos pocos, hay muchísimos más, pero que sí, que yo lo veo, fíjate Fernando, lo veo, y queridos amigos, lo veo como un acto de la pedagogía divina, que dice François Brun, el jesuita francés, autor del libro, famoso libro, magnífico, por cierto, Los muertos nos hablan, editorial EDAF. Si lo pueden comprar, se lo aconsejo porque es magnífico. Pues bien, en efecto, esa pedagogía divina actúa sobre el ser humano, pero siempre nos dejan con la duda, porque precisamente esa es la batalla que Dios quiere que nos ganemos, realmente nuestro salario, digámoslo así, como almas creados por Él, con cierto esfuerzo, y nos está realmente regalando muchas cosas, porque esos fenómenos hablan muy a favor de la existencia de un más allá después de la muerte. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Enfilando ya la recta final de nuestro programa de hoy, la vida del alma, qué cuestiones tan profundas, tan interesantes. Hay que ver lo que sabe usted, don Santiago, qué barbaridad. Yo solamente sé, Fernando, de verdad, lo digo sinceramente, porque suele ocurrir que el que habla mucho también tiene muchas posibilidades de decir muchas absurdidades o muchas estupideces. Pero cuánta razón llevaba don Germán cuando le preguntaban, ya en los últimos años de su vida, que después de haber estado toda su vida leyendo, yo leo mucho, y reflexionando, también lo hago, que qué había sacado, y ahí tengo sus palabras escritas en un libro. Eso es casi una reliquia. Eso es una reliquia. Lo cuenta ahí en una hoja que hay en uno de sus libros. Me ha dejado unos cuantos. Bueno, unos cuantos, bastantes más de unos cuantos, Santiago. Mi muy querido don Germán, y a lápiz pone eso, en un libro que es La mecánica del éter, de Camarasa. Dice, me preguntan qué he sacado en conclusión después de pasarme toda la vida estudiando. Y yo siempre respondo lo mismo. Y escribe lo siguiente: tener un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. ¿Y cuánta razón lleva? Acabo de terminar de leer un libro de casi 700 páginas, interesantísimo, como diría él. ¿Y cuánta razón lleva, don Germán? ¿Cuánta razón? ¿Qué cantidad de cosas me quedan por saber? ¿Qué cantidad de cosas me quedan por aprender? ¿Libros que leer? Y sobre todo, ¿cuánto me queda para ser una gran persona como era él? Así que, Fernando, yo simplemente, ya sabes que expongo ante toda la audiencia, afortunadamente son miles los amigos de Más allá de la realidad que nos escuchan a través del podcast ahora en esta temporada, y expongo lo que sé. Ya me gustaría saber más, para poder exponer más, Fernando, nada más. Bueno, vamos con más cuestiones. Espiritualmente hablando, Santiago, ¿somos todos iguales? ¿Hay algunos espíritus, algunas almas que sean de alguna forma más que otras, no, menos. Que otras, o esto somos todos iguales? Muy importante. Y si lo tuviéramos claro, este punto, realmente el mundo sería también diferente en este aspecto. Porque todos somos iguales. Por favor, no hay nadie más que nadie, ni nadie menos que nadie. Todos somos almas encarnadas en un cuerpo humano, que hemos venido en busca de evolución, de perfeccionamiento espiritual. Y lo único que nos puede diferenciar, y de hecho es así, lo único que nos diferencia es que cada uno de nosotros, siendo lo mismo y estando constituidos por lo mismo, que es cuerpo y alma, lo único que nos diferencia, si es que hay diferencia, es que cada uno de nosotros estamos en un punto de la evolución. Unos están más adelantados y otros están menos adelantados. Pero somos todos iguales. Y algún día, todas las almas de la creación, que son millones y millones de almas, todas las almas serán iguales. Cada una con su personalidad, porque todos tenemos una personalidad. Y eso se va a mantener. No nos vamos a meter en el océano de Dios y vamos a perder nuestra individualidad. Sí, a quedarnos ahí inertes y ya está. Eso es la despersonalización del alma, en absoluto. No, porque entre otras cosas sería un juego como absurdo, ¿no? Sería absurdo e injusto, por otra parte. Conservaremos y conservamos nuestra personalidad. Cada uno la suya, millones de seres, imagínense. Millones de almas, cada una con su personalidad. Pero ya todas en el grado máximo de perfección relativa, claro está. Por tanto, no miremos a nadie con desdén, no miremos a nadie por encima del hombro, ni por debajo, porque todos somos iguales. Unos espíritus o almas han avanzado más, y por lo tanto saben más y están más purificados, y otros espíritus están más atrasados, quizás porque sean más jóvenes, en el sentido de que fueron creados más tarde por Dios, porque esta es otra. Pero claro, todo, no podemos abarcar todo, todos los temas, porque estaríamos 17 horas aquí en el micrófono. Y lo que hoy eres es lo que ese que tienes delante y al que a lo mejor criticas tanto, es lo que tú fuiste ayer. A lo mejor tú has pasado por cosas que él hace y que tú juzgas y criticas severamente, y tú las hiciste en un pasado. Lo que sucede es que no te acuerdas. Por lo tanto, miremos para nuestro corazón y evitemos en todo momento la confrontación, las discusiones, las polémicas innecesarias. Claro está que cuando se ataca nuestra dignidad es un deber sagrado también el poner nuestra dignidad donde se merece, pero no mucho más allá. Así que sí, Fernando, todos somos iguales. Llegamos a un punto interesante también, y es el punto de la muerte. Sí, tan temida por muchos. Desde luego que sí. ¿Qué experimenta, Santiago, el alma en el momento de la muerte, y con qué se encuentra el alma al morir nuestro cuerpo físico? Todo esto en base a las comunicaciones. Vamos a ver. ¿Qué experimenta el alma? Pues en circunstancias normales. Dejemos el suicidio aparte. En circunstancias normales, el alma experimenta un enorme gozo. Pero vuelvo a decir, siempre y cuando sea Dios quien llame a la persona, al alma. No cuando la persona decida quitarse la vida, no. No. Porque hay un caso que vimos hace poco en la televisión, en un DVD, también está en YouTube, de Don Germán. Una pareja joven, de casados, muere la esposa y él empieza a hacer parafonía. y aparece la voz de su mujer fallecida, que le dice lo siguiente: suicídate, esto es maravilloso. Sí, bueno, ese caso es tremendo, realmente tremendo. ¿Y se suicidó? Sí. En estos casos es diferente. No hay que quitarse la vida. Bajo ningún concepto, por muy desesperado que uno esté, por favor, acudan ustedes, los que se encuentren mal. Aquí nos tienen a nosotros para lo que podamos ayudarles, pero acuden ustedes a los profesionales de la medicina, de la psiquiatría y de la psicología, que para eso están los psicofármacos, los psiquiatras, las terapias, los psicólogos. Y ayudan mucho, y para eso están. Pero en circunstancias normales, el alma experimenta, que es tu pregunta, Fernando, un enorme gozo. Las personas que han estado o bien en una ECM o bien en una OBE, es decir, experiencia extracorpórea, experiencia fuera del cuerpo, sí. Lo que la persona experimenta fuera del cuerpo, en realidad es alma ya, es un enorme gozo, es como quitarse de encima un peso enorme, como verse liberado, sentir que se libera uno de una camisa de fuerza, por decirlo así, de una cárcel del alma que decía Platón. Gozo, plenitud, felicidad, dicha, es lo que se suele argumentar esas personas que han vuelto de ese otro lado. Me preguntabas también, Fernando, ¿qué se encuentra el alma al morir? ¿Esa persona qué se encuentra? Sí, cuando muere nuestro cuerpo, bueno, físico, ¿qué es lo que se encuentra el alma? Aparte de, por supuesto, reencontrarse con sus seres queridos ya fallecidos, familiares y amigos, por supuesto, se encuentra con lo que nos dice la casuística. Millones de casos, y hablo de millones. Ese túnel no es más que el tránsito, el puente que une el otro lado con el mundo físico, este más acá con ese más allá. Y al final de ese otro lado hay un ser que yo no sé quién es. Todavía no sé quién es. Lo que sí sé es que es un ser maravilloso. No sé si es Dios, no lo creo. Pero da igual, es un ser maravilloso que acoge a la persona con toda su bondad, con todo su amor, y que le pone delante la película de su vida. Con todo amor, nadie juzga a esa persona, no es el ser luminoso el que juzga, es la persona la que se juzga a sí misma. Y ahí no hay trampa, porque está todo al descubierto, y ve su vida y la analiza. Esto ocurre dentro de la teología, se llama juicio particular, es la revisión de nuestra vida. Experimentamos, dicho de una forma muy gráfica, porque solamente este punto nos llevará a un programa, y lo haremos también, experimenta el sufrimiento, el dolor que ha causado los demás, es decir, está saldando karma mayor posible allí en estado de espíritu, lo que se pueda anular en lo posible para no tener que bajar de nuevo, se anula, experimentando el sufrimiento real que hemos causado en otras personas de una forma deliberada, y cuando no sabíamos, lógicamente, cuando sabíamos que estábamos haciéndolo, si lo ignorábamos por olvido o por otra razón, no, experimentamos ese dolor y también la felicidad que hemos provocado en los demás. Por lo tanto, es un equilibrar la parte negativa en cuanto a cosas que hemos hecho en nuestra vida y las cosas positivas. A partir de ahí ya es más misterio, porque estas personas que han vuelto, que son millones, como digo, y bien saben ustedes, cuentan hasta ahí, a veces algún caso, yo he tenido alguno, he estudiado alguno y me he entrevistado con alguna persona que ha visto praderas hermosísimas, valles, montañas, todo con una luz sobrenatural, ríos, lagos, mares incluso, donde se encuentra con sus seres queridos, sus padres, sus hermanos ya fallecidos, sus amigos, su mujer, su marido, en definitiva, quien nos había dejado, se reencuentran allí, son sumamente felices y dichosos. Eso lo han contado. y las comunicaciones nos dicen que sí, que existe en muchos lugares. Ya lo dijo Jesús hace 2000 años, es verdad. La casa de mi padre tiene muchas moradas, y es así, existe en muchos lugares. Dependiendo, y es un poco el resumen de la pregunta, Fernando, dependiendo de el nivel que hayamos alcanzado espiritualmente, iremos a un sitio más agradable o a otro menos agradable. Cuanto mejores hayamos sido, por decirlo de una forma muy coloquial, iremos a sitios más placenteros. Y cuanto peores hayamos sido o nos hayamos comportado peor en esta existencia y en la última, iremos a sitios menos agradables. Pero olvídense, por favor, sé que es un dogma de fe, pero olvídense de infiernos. Olvídense del infierno eterno, porque no existe. Y algún día también dedicaremos otro programa a este tema, el infierno. Fernando, terminamos ya. Pues sí, vamos terminando ya con una última pregunta, dos últimas preguntas. Dos últimas preguntas. ¿Debemos, Santiago, llorar en exceso a los fallecidos, a esas personas que nos han dejado, han ido ya? Lo dijimos en un programa con casos, con testimonios reales, con trances de médiums, escritura automática, todo comunicaciones procedente de difuntos o personas que han pasado a ese otro lado y que pedían, por favor, que no se les llorase tanto, que eso les impide su marcha, su evolución en el más allá. ¿Es lógico llorar a los seres fallecidos? Por supuesto, es totalmente lógico y humano, y háganlo si lo necesitan. Pero, pasado un tiempo, si el llanto es inconsolable, permanente, puede perturbar seriamente la marcha de esa persona que ha dejado la materia, el cuerpo que ha muerto en definitiva, le puede perjudicar. Y vuelvo a decir lo mismo, si ese llanto se prolonga mucho en el tiempo y el dolor es prácticamente insuperable, por favor, acudan a un especialista que les ayudará, seguro, a uno que ustedes sepan que les va a ayudar. Prueben con uno, y si ese uno ven que no depositan ustedes en él, en ese psiquiatra o en ese psicólogo, la confianza suficiente, busquen a otro hasta que den con el que realmente les inspire confianza, y les aseguro que saldrán de ese trago de la vida a un ser querido. En definitiva, llorar a los fallecidos es lógico, humano, y tenemos derecho a ello. No, y hay que pero no en exceso, ¿eh? Que hay que hacerlo también, Santiago. Sí, hay que hacerlo, claro. El duelo. Efectivamente. Que en psicología se contemple y que es incluso saludable. Sí. Que la persona viva el duelo. Pero como dices, bien, en exceso, no. En exceso, sobre todo si es prolongado en el tiempo, claro. Claro. Si es prolongado en el tiempo, muy prolongado. Si ha pasado, después por ejemplo, el fallecimiento. 3 años, 4 años... Pues no es bueno. Hay que acudir al especialista, en efecto. Y que nadie tenga miedo de acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque es que, yo lo repito siempre, es que es tan normal como ir a cualquier otra especialidad médica. Es que da igual. Así es. Fernando, tenemos un último punto. Lo dejamos, si te parece, para otro programa. No desvelemos. No lo decimos. Lo dejamos ahí porque es un tema que nunca se ha hecho, ni nosotros ni nadie. Nosotros no lo hemos hecho tampoco. Pero me parece tema para un programa. Sí. O por lo menos para parte de un programa. Lo es, sí. Pues hasta aquí hemos llegado, Fernando. Hasta aquí hemos llegado, que no es poco. Yo creo que ahora, Fernando, lo mejor es que cada uno, también yo el primero. Y yo el segundo. Que todos saquemos ahora, en base a lo que hemos escuchado, nuestras conclusiones, que reflexionemos, que cada uno coja lo mejor que pueda. Y que sepan que gran parte de lo que he dicho no es solamente una opinión personal. Está basado en comunicaciones con ese supuesto hipotético más allá. Trances, escritura automática, psicofonías, a veces psicoimágenes o parateleimágenes acompañadas de voz también. Lo que han dicho los propios aparecidos, las fantasmogénesis. En definitiva, un cúmulo de información que nos ha llegado a través de diferentes medios, desde hace décadas y décadas, desde que empezó la metapsíquica, antiguamente llamada así, finales del siglo XIX, y que hoy hemos querido ser, de alguna forma, representantes de toda esa información que nos habla del alma, de la vida del alma, y se la hemos presentado con todo nuestro cariño y afecto. Fernando, punto y seguido, porque vamos ahora con más misterio. Así es, las noticias del mundo del misterio más destacadas de los últimos días. Muy bien, pues en la voz de... ¿En la voz de quién? De, como dice don Miquel Navarro, el Sinatra de las ondas, es la voz de Fernando Vázquez. Damos paso a las noticias más importantes, las últimas noticias del misterio, nuestro habitual Infomisterio. Un vigilante de un antiguo edificio del centro de Cali, en Colombia, asumió el reto de grabar a un fantasma que, según él, le atormentaba todas las noches. Con la cámara de su teléfono móvil llegó hasta el sótano y la ubicó estratégicamente con la intención de captar las imágenes del supuesto fantasma. En las imágenes del vídeo puede observarse que tras comenzar a grabar a los pocos segundos se puede observar como una especie de silueta blanca aparecía de forma misteriosa. El misterio del fantasma de Cali continúa, y al que se añaden la existencia de nuevas grabaciones realizadas en la quinta planta del mismo edificio y donde también ha sido captada la misma silueta. Diferentes testigos y personas afirman que este fantasma se hace notar cada noche. También existen rumores de que este espíritu o fantasma podría pertenecer a un abogado fallecido que trabajó y murió en el edificio. El Reino Unido revela 200 archivos secretos vinculados con los ovnis. Los documentos pueden leerse en la página web de los Archivos Nacionales de Gran Bretaña. Narran el contacto de las personas con objetos volantes no identificados. Entre las historias más interesantes se puede destacar la de varios controladores aéreos que aseguran haber observado un ovni aterrizar en una pista que supervisaban en Inglaterra el 19 de abril de 1984. Todos los controladores eran profesionales con más de 8 años de experiencia. También pueden leerse otras, como la de un hombre que dice haber tenido contacto con un extraterrestre llamado Algar, el cual fue asesinado en 1981, o la de un hombre de 78 años que explica haber abordado un ovni en el año 1983 para luego ser liberado por su avanzada edad. Un rastro con forma de espiral, la esperanza de vida en Marte. Los científicos no salen de su asombro tras descubrir en una foto de Marte un rastro con forma de espiral. El hallazgo podría indicar que se trata de un fósil de un gusano marciano. A pesar de todo ello, este hallazgo realmente no podría considerarse como una prueba, ya que para ello sería más efectiva la búsqueda o hallazgo de indicios o señales químicas de la existencia de vida dentro de este planeta. El vídeo de este hallazgo ha sido emitido a través de la cadena CNN y en él se pueden escuchar los comentarios y opiniones de diferentes expertos. Todo aquel que quiera ver este vídeo de las espirales en Marte lo puede hacer en la página web de la CNN. El misterio para todo el planeta. Lo de siempre, hasta aquí hemos llegado, amigos, con esta preciosa canción, Fernando, juntos, de Paloma San Basilio. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, bonito es ver el amor así. Qué bonito, Dios, es el amor, qué bonito. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Que volvemos en aproximadamente 10 días. Pedimos disculpas porque hemos estado más de 10 días sin colgar programa, Fernando. Sí, efectivamente. Pero hemos tenido sobre todo un acontecimiento, no vamos a dar más detalles, que no había cuerpo, no había mucho cuerpo para grabar. Afortunadamente las cosas están mejor. Una persona, en fin, de la familia, gracias a Dios, Fernando. Y no solamente por eso, que sobre todo no ha habido mucho cuerpo para ello, y también porque, don Fernando, una buena noticia. Bueno, ya se lo cuento luego. Es que si no me va a regañar en público. Me deja con la intriga, bueno, pero después me lo cuenta. Luego se lo cuento. Vale, vale. En definitiva, amigos, que dentro de 10 días estaremos con más temas aquí en Más Allá de la Realidad. Fernando, gracias por tu imprescindible trabajo aquí en el programa. Bueno, nadie es imprescindible, Santiago, pero bueno, un placer como siempre. Un saludo para todos ustedes desde Madrid, para toda España, para todo el mundo a través del podcast de Más Allá de la Realidad. También saludamos a nuestros queridísimos amigos del foro, de nuestro foro, 450 miembros hoy, Fernando. Madre mía, y subiendo. Haremos la cena, no hay prisa porque, en fin, ha habido este acontecimiento que les comento y vamos a dejarlo para un poco más adelante, pero tenemos todos los datos de todo el mundo, que nadie se enfade, por favor, que, en fin, ya hubiéramos querido hacerlo ya, lo de la cena, con todos nuestros amigos que se han apuntado. Lo haremos, llegado el momento, informaremos puntualmente. Gracias a todos. Fernando, buena madrugada, buenas noches. Buenas noches, hasta dentro de unos días. Y a todos ustedes, amigos, que sean, o por lo menos que intenten ser felices. Gracias, un saludo, adiós. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Café para dos, fumando un cigarrillo.